Este texto que estamos viendo acá en 2 Timoteo 1:9 lo han querido decir, ¿no? O sea, de una manera más entendible, pero hermanos, ya el texto señala el amor eterno del Señor, que es la única manera de poder explicarlo, ¿no? Que el Señor había determinado la salvación de sus hijos y lo había determinado según su perfecta y agradable voluntad. Que esto solo le pertenece a Él. Por eso dice la Escritura acá algo que es insondable de una manera, pero está declarado: la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, ¿no? ¿Cuándo nacimos nosotros? Bueno, en el año que hemos nacido, ¿no? Diferentes años. Pero dice que a los hijos del Señor la gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Entonces esto nos habla del amor eterno de Dios, de la voluntad de Dios, del conocimiento de Dios omnisciente, ¿sí? Y que nos ha llamado de esta manera. Vamos a los siguientes textos. Tito. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los pobres, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la generación y por la renovación del Espíritu Santo. Otra vez, ¿no? Otra vez, todos estos textos hablan de la libertad del Señor para llamarnos, ¿sí? Nos llamó con llamamiento, santo decía Timoteo, acá dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, ¿no? El cual derramó, dice, abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El Señor es el único ser completamente libre. Esta semana estaba hablando con algunos acerca del libre albedrío, siempre la preguntita esta, ¿no? Y el hermano me decía unas cosas, yo le decía otras cosas. Y a veces hacemos preguntas que la Escritura no responde, pero nosotros las queremos hacer para responderlas nosotros, ¿no? Entonces hay muchas cosas así en la teología. Sin embargo, Dios a nosotros nos pide que seamos creyentes, que si leemos su palabra, la creamos como Él nos la ha dado. ¿Pueden encender las luces, por favor? Las de atrás. Y esa es la vida del creyente, creerle al Señor, ¿no? Como siervos nosotros debemos decir igual que Samuel, habla Señor que tu siervo oye. Pero nuestra tendencia y nuestra soberbia nos lleva siempre, de una manera equivocada, a cuestionar la palabra del Señor. Y si no la entendemos, no pedimos ayuda al Señor, muchas veces, sino que divagamos en nuestros pensamientos y pensamos que si meditamos más en algunas cosas, vamos a hallar. Cuando el que nos da el entendimiento y el pleno conocimiento es el Señor. Si bien es cierto, debe haber un ejercicio de nosotros, como dice la Escritura, que nos esforcemos, pero ese esfuerzo debe ser en la gracia, no debe ser en la carne, no debe ser en nuestra capacidad, sino en la gracia. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y cuando veamos textos como estos, nos toca creer y no cuestionar, ¿no? No cuestionar lo que el Señor dice, sino más bien, si no lo entendemos, pedirle al Señor que Él derrame mayor gracia, ¿no? Porque la gracia del Señor sigue siendo abundante y nosotros todavía, hermanos, no la disfrutamos plenamente. Eso se debe a nuestras debilidades, ¿sí? Y vamos camino a eso, a conformarnos a Cristo, a tener la mente de Cristo. Y esto es algo que debemos meditar, ¿no? Si nosotros realmente anhelamos tener la mente de Cristo, queremos pensar como Él, queremos sujetarnos como Él, queremos obedecer como Él. Si es así, hermanos, pensemos como Cristo, ¿no? ¿Cómo era Cristo con su Padre? Porque ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. ¿Cómo Él nos demuestra en su palabra? Fíjense lo que Él dice. El Señor de la gloria. Cuando le preguntan acerca de su enseñanza, de lo que Él decía, Él dice, mi doctrina no es mía. ¿No? O sea, mi enseñanza no es mía. Lo que yo os hablo, lo recibí del Padre. Wow. Hermanos, lo que nosotros creemos, debemos estar seguros que lo hemos recibido del Señor, no de hombre, sino del Señor. Y eso, esa es la única manera de ejercer la fe correcta, la fe que Dios nos dice. Si eso es así, va a haber certeza y certidumbre. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo he visto en mi vida que para algunos textos no ejerzo fe, no tengo fe. Justamente por toda mi pasado intelectual teológico. Y no voy a la Escritura con fe. No sé si les ha pasado a ustedes esto. O sea, no voy a creerle, sino voy a ¿qué? A querer con mi entendimiento, con mi capacidad, discernir las cosas del Señor. Yo espero que esto lo entiendan, hermanos, para que cuando vayamos a la palabra del Señor, vayamos con fe. ¿Me entienden esta parte? Porque hay algunos que leen solamente intelectualmente la palabra. La pueden leer, claro, y bien, con puntos y comas, ¿sí? Con todo el sentido, pero no llegan a entender. Porque el entendimiento de la palabra del Señor no es un derecho del hombre. No es algo que nos asiste a nosotros. Es una gracia. Entender la palabra del Señor le corresponde al Señor darlo. No le pertenece al hombre, ¿no? Y el Señor lo dice, ¿no? Un momento maravilloso en los evangelios, el Señor Jesucristo se regocija, dice, bueno, Él siempre estaba gozoso, pero dice ahí, se regocijó en espíritu, ¿no? Y ora el Señor abiertamente, sus discípulos lo escuchan, ¿no? Y le dicen, y dice Él al Padre, Padre, dice, te alabo, Señor, te alabo. Te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste a los niños. Porque así te agradó. Porque así te agradó. O sea, el Padre, hermanos, por eso dice, si no os volvéis como niños, no podéis entrar al reino de Dios. La mente de un niño, la credulidad, la dependencia, la sencillez, la humildad de un niño. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Por lo tanto, yo les ruego, cuando vayamos a la palabra, vayamos con fe. Y creámosle al Señor. Eso es lo que Dios un día nos va a demandar, ¿no? Y nos lo demanda hoy. Pero un día vamos a dar cuenta si nosotros no le creímos a Dios. A Dios, ¿eh? Y esa es nuestra responsabilidad, creerle al Señor. ¿Amén? Siguiente texto. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, porque nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ajá. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. La Escritura describe nuestro estado anterior de varias formas, ¿no? Nuestro estado antes de conocer a Cristo. ¿Cuáles son? Aquí hay uno. ¿Cuál es? Muerte. Estábamos muertos. ¿Qué más? Hijos de ira. ¿Qué más? Extraviados, ¿no? Viviendo en deleites, diversos deleites, ¿no? ¿Qué más? Éramos abominación, ¿no? O sea, éramos repugnantes, ¿no? Malditos, separados del Señor. Era. Cuando el Señor dice abominación, a veces nosotros dicen, ¿qué es una abominación? Es algo pestilente, ¿no? Hermano, si acá hubiera una abominación, lo primero que haríamos antes de empezar, ¿qué sería? Sacarla, ¿no? Porque nadie puede respirar una abominación, una inmundicia y estar tranquilo, ¿no? Ayer la perrita que tenemos en casa salió afuera y se pisó una y yo tengo el olfato muy agudo y digo, esta perra está... Y todos decían, no, ya le lavamos, pero... Y quedaba ahí un hilito de ese olor, ¿no? Fragante, horripilante, hermano. Y le decía, saquen esta perra acá, ¿no? Entonces, bueno, nosotros éramos así delante del Señor. Entonces, muertos, abominación, dice el libro de Isaías, completa corrupción. ¿Sí? Desde la planta del pie hasta la coronilla, nada sano. Hinchazón y podrida, llaga. Por eso dice el Señor en este texto, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y antes había dicho que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, el Señor cuando nos veía, lo que nosotros hacíamos, ¿qué le producía? Ira. ¿Qué más le podría producir lo que nosotros hacíamos antes? ¿Éramos agradables? No. Para entender, hermano, en el Señor, digo en el Señor, su palabra, su doctrina, lo que debemos hacer solo es meditar en lo que Él nos dice y creerle, ¿no? ¿Y qué opción había entonces de que Dios se agrade por alguna obra de nosotros? Si, luego sigue diciendo, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estando aún muertos, hermanos, nos dio vida, ¿no? Algo que solamente Dios puede hacer, dar vida a alguien que está muerto, resucitarlo. Y esa es la primera resurrección que nosotros hemos experimentado, ¿sí? Hemos venido al Señor, el Espíritu Santo vino, obró en nosotros, nos sacó, ¿sí? Y nos colocó en el cuerpo de Cristo. Bien. Siguiente texto. Y perdón, antes de eso dice, y nos salvó por gracia, ¿no? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El Señor ha establecido solo un medio para que una persona pueda ser salvo. ¿Sí? Es por medio de la fe. Y la fe, como dice el texto, sigue diciendo el texto, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Por qué Dios tiene que darnos esto por gracia? Justamente porque nosotros no queremos creer. No deseamos creer. Y si escuchamos la palabra del Señor, nuestra tendencia es no creer. Nosotros somos incrédulos de nacimiento. Nacemos con eso. Y más bien creemos lo malo, pero lo bueno, el llamado del Señor, nunca lo atendemos. ¿A qué edad hemos venido al Señor? ¿A qué edad venimos al Señor? A ver, respondan. Tito, ¿qué edad? 40. 40. Ah, sí. Hermano Héctor. 56. Alex. 30 más o menos. Joseph. 20. 20, 40, 50, 30 años de pecado, ¿no? ¿Y queríamos ese tiempo venir al Señor? ¿Qué estábamos haciendo, amados? Haciendo lo malo. Lo que dice antes, ¿no? Dice, entre los cuales también nosotros vivimos, versículo 3, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Eso es lo que éramos. No hay ni un ápice de diferencia. Porque algunos tienden a pensar, siempre hay en un recóndito lugar de su mente, que Dios nos salvó porque vio algo en nosotros. No vio nada, hermano. O sea, lo que vio fue lo que hemos visto, ¿no? Y lo que hemos visto en Corintio, esto es para eliminar todo tipo de jactancia, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermano, aborrezcamos ese pensamiento diabólico que el Señor, uy, no. Como algunos dicen, una vez le pregunté a un varón, mostrándole la depravación, el estado del hombre anterior en la vida de Pablo, ¿no? La vida de Saulo de Tarso. Y le mostraba todos los pasajes y dice, no, pero lo que Dios vio fue un potencial en él. Dios sabía lo que este hombre iba a hacer, por eso usó todo ese potencial. Oye, le digo, ¿eso dice la Escritura? ¿En qué parte dice la Escritura que Dios vio algo en Pablo que lo que él iba a hacer? Más bien, él es el que escribe esto. Y está diciendo que no había nada bueno. Que fue la misericordia de Dios, fui recibido a misericordia, dice Timoteo. Solo un pensamiento del enemigo, un pensamiento generado por nuestra carne, nos hace pensar esto. Y rebaja la gracia de Dios y exalta al hombre. La doctrina que rechaza, que dice que el cristiano se puede perder, le hace una pregunta siempre a ellos, bien, y ya se perdió y se perdió. No, pero puede volver, dice. Ay, ¿por qué? Que él vuelva al Señor. Ya no es la gracia entonces. Claro, algo de gracia hay, pues no, pero él tiene que permanecer. Gloria al hombre, ¿no? Gloria al hombre. Por eso es que ustedes se exaltan entre ustedes, que unos son mejores que otros. En la gracia de Dios todos somos iguales y todos necesitamos de su gran misericordia. No solo para ser salvos, sino para continuar siéndolos. Para seguir esforzándonos en esa gracia que es en Cristo Jesús. Bien, siguiente texto. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Otro texto maravilloso, ¿no? Habla de Saúl y de Jacob. Y el Señor había ya escogido, dice, ¿no? Había determinado antes que nacieran, dice, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Y después vienen todas las conjeturas que se puede dar en la mente del hombre, ¿no? Todo, Romanos 9 resuelve todo eso, el Señor. Pues el hombre va a decir, pero entonces, ¿por qué inculpas? Si tú has escogido, ¿por qué haces esto? Y dice, ¿podrás afrentar al Hacedor? ¿Podrás decirle por qué haces así? ¿Quién le dio al primero para que fuese recompensado? ¿Quién le puede decir qué haces al Señor? ¿Puedes? Pero lo hacemos, ¿no? Nos atrevemos a cuestionar la libertad que tiene el Señor. ¿Quién cuestiona tu libertad? La tuya, la nuestra. ¿Quién la cuestiona? Amados, si tú quieres comer hoy arroz con pollo, tú, no, yo quiero arroz con pollo. No, qué hueco. No, arroz con pollo. ¿No? Quiero comer arroz con pollo y eso es lo que quiero. Tu libertad, ¿no? Entonces te dice, come esto, no me gusta. Y si alguien te dice, no te gusta, pero igual vas a comer. ¿Qué dirías tú ante eso? ¿Quién eres tú, no? Para decirme. El otro día estábamos en el negocio de Melqui, ¿no? Éramos 3, 4. Entonces uno dice, hay tal y tal y tal platos. Ya, uno escoge este, otro escoge el otro, otro escoge el otro. Yo iba a decir a alguien, ¿no? Dice, hermano, no comas eso. solamente para hacerle prueba, porque alguna vez lo he hecho, no, hermano, el otro no me gusta. ¿No es cierto? Siempre digo, el otro no me gusta, pero toma esto, no me gusta. Entonces, cada uno escoge como quién. ¿Cómo? Le gusta. Esa es la libertad que tenemos, ¿no? Y no queremos que nadie interfiera en esa libertad. Nosotros, criaturas perecederas, ¿no? Criaturas dependientes, Dios en su libertad, y sí una libertad plena, ¿no? Ahora, lo maravilloso es que ese Dios santo, tres veces santo, escoja criaturas corruptas para hacerles nacer de nuevo, para derramar en ellos su gracia. Eso es lo maravilloso. Eso es lo que debemos alabar. ¿Por qué me escogió Dios a mí? Hay una canción antigua que dice así, ¿por qué me elegiste a mí? ¿No? Habiendo yo blasfemado, ¿por qué me elegiste? ¿No? Sabiendo quién era, ¿por qué me elegiste a mí? ¿La conoce? Sería bueno tenerla. Es maravilloso. Lo que como nosotros, como pecadores, sabemos que Dios nos ha amado como a Jacob, porque nos amó antes que nosotros hubiéramos nacido. Dice, con amor eterno te he amado, ¿no? Como, y el texto de Timoteo dice, ¿no? Nos dio la gracia antes de los tiempos de los siglos. Sigamos con el texto, hermanos, 1 Corintios 2:14. Ajá. Y esto, hermanos, es algo que debemos tener en consideración, no solamente para pensar creer, ¿no?, lo que el Señor dice acá, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Y cómo percibe el Evangelio? ¿Cómo nosotros, siendo naturales, hemos percibido el Evangelio? Porque éramos, como hemos leído en Efesios, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo es que hemos un día escuchado la voz del Señor y hemos resucitado, le hemos obedecido? Bien, Romanos 8:7 dice algo de esto. ¿Algo más? Ajá. Los designios de la carne, en esos vivíamos, ¿no? Son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aprovecho esto para decir, hermanos, que tengamos cuidado cuando vayamos a la Escritura con nuestra mente natural. Porque recordemos que todavía en nosotros nos queda esto, el pensar como naturales. Esa es la razón por la cual algunas veces pecamos. Cuando pensamos como un hombre sin la gracia del Señor, sin los pensamientos de Cristo, y somos tentados y caemos. ¿Sí? La Escritura dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo fue nuestro Señor cuando oía la palabra de su Padre? ¿Qué es lo que decía? Obedecía. El hacer tu voluntad me ha agradado, Padre. Me ha agradado. ¿No? Esto es el corazón del creyente. El corazón del Hijo de Dios. Que sabe que nació, que ahora entiende la palabra y el deseo de hoy es obedecerla. Que antes no la podía entender. Hoy la entendemos por gracia. ¿Sí? Esto es maravilloso, ¿no? Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Otra vez, ¿no? Estando muertos en pecado, nos dio vida, ¿no? Y hermanos, esto es locura, dice el Señor que el Evangelio es locura para los que se pierden, que el hombre no entiende esto, se burla. Es lo que el hombre ha hecho siempre, esto cuando ha escuchado el Evangelio, ¿no? Son burladores, no lo entienden. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo fue a la casa de Jairo a sanar a su hija, pero la hija ya había muerto? Y él dice, no está muerto, está durmiendo. ¿Y qué hicieron la gente? Se burlaban de él. Cuando Pablo predicó en Atenas, algunos se burlaban. Ya te oiremos de esto acerca otra vez, ¿no? Pero dice luego, algunos creyeron. Algunos creyeron. ¿Quiénes son aquellos que creen? Los que el Señor les ha dado vida, abierto sus oídos putrefactos para oír la palabra de vida. Y yo le decía unos domingos antes, que muchos de nosotros hemos oído la palabra de Dios antes. Incluso hemos asistido a iglesia muchos años antes. Y hemos estado, pero luego nuestro estado ha seguido siendo de corrupción, de pecado. No ha habido ningún cambio. Y el Señor nos hubiese podido dejar en esa vía de pecado. Acá hay testimonios, mis hermanas son testimonios de eso. Algunas más que han estado un tiempo en la iglesia, en iglesias diferentes, y luego me han dicho, hermano, yo vivía en el pecado, yo practicaba el pecado. Ahora entiendo, ahora hay algo nuevo en mi vida. Y fíjense, el Señor en su gracia nos ha enseñado esto, y esto es lo maravilloso. Hermanos, cuando leamos estos textos, meditemos en el Señor, que Dios nos muestre esto, porque es importante para lo que les decía al inicio, que tengamos fe, convicción y certeza. Porque yo he escuchado a algunas personas que dicen, sí, estamos muertos, pero no tan muertos. O sea, muertos, medio muertos. ¿Cómo es un medio muerto? No, sí estamos muertos, pero había todavía en nosotros algo, ¿no? Que podíamos responder a algo. No, hermano. Por eso es que el Señor nos pone ejemplo en su palabra. El Señor resucita a 3 personas, ¿no? Cuando Él está acá, quizás habrá resucitado más, pero lo que los evangelios cuentan es que nos dicen es que resucitó a una niña, a un joven y a una persona más adulta, ¿no? Una había muerto reciencita, la niña. El joven ya lo estaban llevando a enterrar y Lázaro ya estaba enterrado. Y 4 días, y dice, hiede ya. El Señor los levanta a los 3. El Señor los resucita a los 3. Es verdad, los 3 habían muerto, ¿no? Y la niña iba a seguir el camino de la corrupción, su cuerpo, y el joven también, pero Lázaro ya estaba putrefacto. Y el Señor nos habla del relato de lo que pasa con Lázaro, y hay algo muy importante allí, en la palabra del Señor. Porque el Señor no va sabiendo que Lázaro ya iba a morir. Y se queda a propósito. Hay un propósito del Señor ahí. Se queda allí y Lázaro muere y dice, hay que despertar, Lázaro duerme. Y su discípulo dice, si duerme va a despertar. No, Lázaro ha muerto. Y las hermanas de Lázaro, ¿qué pedían? Que el Señor venga acá. Y cuando Él viene, dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sí, pero vamos, ¿dónde lo enterraron? Y después Él manda a sacar la piedra y dice, Señor, ya está apestando. Hiede ya. Retira la piedra. Y dice algo en todas estas partes. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Lo que los hombres vieron allí en ese momento fue la gloria de Dios, hermanos. ¿Cómo Él puede dar vida? Y siempre les pongo esto para que meditemos, ¿no? ¿Lázaro escuchó la voz de Dios? ¿Lázaro escuchó la voz de Cristo? Es una locura, porque los muertos no escuchan, ¿no? ¿Tú has visto un muerto de 3 días? Pues, si quieres un poquito pensar, míralo. Hay por ahí algunas fotos de un muerto de 3 días. ¿Sí? Ya han comenzado a aparecer los gusanos, ¿no? De 4 días ya está. Así estaba Lázaro. Lo que dijo su hermana no era figurado, era verdad. Estaba putrefacto. ¿Cómo escuchó Lázaro? Con sus oídos, su oído, este oído, este acá, con el sentido del oído. Algunos dicen, no, sí, no, no. Hermano, Lázaro salió porque escuchó la voz de Cristo. La voz de Cristo lo levantó de entre los muertos. Este es el ejemplo más claro que tenemos en cuanto a nuestro estado anterior. Hinchazón y podrida llaga. Y el Señor un día nos dijo, vive, vive, nos llamó por nuestro nombre porque Él quiso hacerlo. Si no hubiera esto, hasta ahora nosotros seguiríamos en nuestros pecados. No te arrogues ningún pequeñísimo derecho, pensamiento de que, wow, no, yo era así, algo tenía. ¿No? Como decían a veces de mí, no, Martín, desde los 5 años iba a la iglesia, ¿cómo hacía? Pero seguía siendo impío. Sí, escuché la voz del Señor, pero luego vi corrupción en mi vida. Fue su voluntad que yo desde pequeño asistiera a la iglesia, pero no me salvó por esas obras. Alguien un día me hizo deslizar en esas cosas. Alguien me dijo, no, es que Dios vio algo en ti, por eso, ¿no? A nosotros no, a mí ya me ha escogido de 50 años, ya. Y hace pensar que hay una gracia especial para alguien, ¿no? Que si te escogió de niño es porque, wow, no. No, hermano, es la misma gracia. Cuando le agradó a Dios, a Él le agradó. Esto para que nadie se jacte, hermano, en su presencia. Efesios 1, 19, 20. Y cuál la superintendente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los poderes celestiales. Ajá. La obra del Señor, ¿no? Que levanta del polvo al pobre y los hace sentar con los príncipes de su pueblo. Y en este caso, con el Rey de Reyes, Cristo Jesús. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Él. Siguiente texto. Juan. ¿A quién le di? Juan 6:37, ¿no leía nadie? También le dio autoridad de hacer Cristo, por cuanto es el Hijo del Hombre. 6. No para mí de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en este culto oirán su voz. 6:37. Ese 5, hermanos. 6. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le recuerda. 36 y 37 he leído, ¿no? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Sí? A veces nosotros decimos la segunda parte de este texto. Si vienes al Señor, Él no te va a echar fuera. ¿Es una verdad? Sí. Pero hay algunos que he escuchado, dicen, yo he venido al Señor y Él no me escucha. No me oye. ¿Lo has escuchado de alguien? Yo, varios me han dicho, yo oro al Señor, no sé por qué no me escucha, le pido. Y en verdad, esto pasa Pero el Señor nos dice que cuando alguien viene de esta manera y dice que se está acercando a Dios, en verdad no lo está haciendo de corazón. Hay religiosos, hay personas que leen la Escritura, tienen una vida moralmente muy buena, pero no se están acercando a través de Jesucristo, a través de Él. Se están acercando a través de sus obras al Señor. Y esta no es la forma que el Padre trae a una persona a Cristo. Y esto es lo que ellos deberían arrepentirse y renunciar a sus obras. Porque esas obras lo van a llevar a jactarse, siempre a jactarse. ¿Sí? Siguiente texto. Ezequiel. La promesa del Señor, esta es la promesa del nuevo pacto que nos habla también en el libro de Hebreos, ¿no? Y el Señor aquí, en esta promesa, Él dice, y haré que andéis, todo lo hace el Señor, todo lo hace el Señor. No es, el antiguo pacto decía, el hombre que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Pero en el nuevo pacto, en el pacto del Señor, el Señor promete hacer estas cosas por su nombre, para que su nombre sea exaltado y glorificado. Por amor de mí mismo, por amor a mi nombre, dice, lo haré. ¿No? Entonces, esta es la gracia que vemos que ha sido derramada en nosotros. Juan 5:25. Ajá. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Alguien le podría preguntar al Señor ahí, ¿no? ¿Y qué muerto puede oír tu voz si está muerto? Bueno, los que lo oyeren vivirán. Ya este versículo causa una interrogante grande. Pero se ve que los que le oían, los que no eran sus discípulos, no entendían sus palabras, ni hacían algún esfuerzo para entenderla. Solamente escuchaban y lo refutaban, no querían humillarse, no le pedían alguna explicación acerca de estas palabras. Eran sus discípulos que les decían, Señor, enséñanos qué significa esta parábola, qué quisiste decir con esto. Pero los otros, arrogantes, ¿no? Arrogantes. Se burlaban del Señor. Bien, vamos a leer la segunda parte, el punto 3. Y acá viene... Tan, tan, tan, tan. Vamos a leer el punto 3 de la confesión. De la confesión, ¿ah? Dice, los niños escogidos que mueren en la infancia, son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu Santo, quien obra cuando, dónde y cómo quiere. Así lo son también todas las personas escogidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Y casualmente esto tiene solo, ¿cuántos textos? Uno, un texto. ¿Y el texto qué dice? ¿El viento sopla? ¿Juan 3:8? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y bueno, ¿y lo que decían los niños escogidos? En algunos confesiones posteriores, en algunas versiones, porque de estas confesiones hicieron varias versiones, no aparece, quitaron la palabra escogidos, solamente decían los niños que mueren en la infancia son regenerados y salvos por Cristo por medio del Espíritu Santo. Entonces alguien, en la original sí aparece la palabra escogidos. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una postura. ¿Sí? Ahora, uno puede tomar ciertos versículos para apoyar esto, pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Si hay algunos textos que podrían ser usados para apoyar esta postura, pero no lo hacen. Cuando David, por ejemplo, dice de su hijo, ¿no? Algunos toman ese pasaje, cuando él muere, dice, él no puede venir a mí, mas yo voy a él. Entonces, ya ves, él va a él. Pero ahí está hablando del estado de los muertos, que él no puede tener vida, mas yo sí voy a morir, ¿no? Otro texto que podrían haber usado es la elección de Juan el Bautista, ¿sí? Porque él fue escogido desde niño. Otro texto es Esaú, que el Señor lo amó, ¿sí? Porque de una manera somos escogidos, ¿sí? Pero, lo que la Escritura no completa? Que nosotros no tenemos ningún testimonio de la Escritura de un niño que la Escritura señale que haya sido escogido y que haya muerto siendo escogido. ¿Sí? ¿O tienen? ¿Ustedes tienen? Dice, los niños escogidos que mueren, niños escogidos que mueren en la infancia, son regenerados. ¿Cómo sabemos si son escogidos? Entonces, entra, toman una cosa que es verdad, cuando dice Cristo por medio del Espíritu Santo, quien obra, cuándo, dónde y cómo quiere, eso es una verdad. ¿Sí? Así lo son también todas las personas escogidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por medio de la palabra. ¿Qué persona ha sido llamada externamente por medio de la palabra? ¿Qué testimonio tenemos? Échensela a buscar. ¿Tenemos un testimonio en la Escritura? De todos los casos que le he mencionado, de estos niños, de Juan el Bautista, Jacob, Samuel, todos, nosotros vimos la confirmación de ese llamado. No murieron. Por lo tanto, lo que sucede con los niños descansa en la sola voluntad del Señor, en su sola soberanía, y Él no ha revelado esto. No lo ha revelado qué sucede con los niños. ¿Sí? Pero ya el descansar en la voluntad del Señor es suficiente. Nos debería dar un pleno descanso y un pleno consuelo. Porque Dios jamás va a hacer algo injusto. Ahora, si tú dices, no, yo creo esto. Bueno, si tú crees alguna cosa, la pregunta es, ¿por qué lo crees? Ah, no, es que a mí me parece. ¿Sí? Tu parecer. Pero no es enseñanza de la Escritura. Es que no, yo cómo creería de que esto pasaría, yo no creo. Bueno, ahí se presentan estas, todas las posturas, hermanos, se presentan a conjeturas. ¿Sí? Y nosotros no debemos caer en vanas palabrerías, porque no tienen ningún propósito de edificar. Ahora, todos los padres queremos que nuestros hijos sean salvos, ¿no? Por ahí alguien dijo, no, te hubiera llevado el Señor de niño, porque ahora estás perdido, dice, ¿no? Creyendo de que el Señor salva a los niños, si es que es como algunos dicen. Hermanos, de esto no tenemos mucho que decir, ni nada para explicar. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo con respecto a esto? Conforme a las Escrituras, no conforme a sus pensamientos. ¿Alguien tiene alguna pregunta más para esto? Que la pueda responder la Escritura, no que la pueda responder la mente del hombre. ¿Hay alguien? Bueno, hermanos, solamente hacer una precisión, porque hubo un tiempo atrás en la que pensábamos de que todo niño que moría pues iba a la condenación, ¿no? Uh-huh. Sofi. Eso es lo que de alguna forma sosteníamos. Pero bueno. Calita. Creo que como usted dice, y creo que la Escritura es así, ¿no? El Señor no revela estas cosas, pero así como hay personas que nacen para salvación y hay personas que también nacen para condenación, creo que cuando la confesión trata de explicar esto, lo dice, cuando hay niños que iban a ser predestinados para salvación, pero murieron. Tal vez por eso es que trata de estos niños, no todos los niños, ¿no? Claro, claro, mueren, claro. Y bueno, están en la presencia del Señor. Porque en la Escritura, por ejemplo, ves en el texto como en Isaías, que hablan de niños, en el reino, donde supuestamente ya el Señor va a estar gobernando, y supuestamente ese es el reino. Sí. Entendemos que ese es el reino donde vamos a estar, entonces van a haber niños. Ajá. Sí, sí, eso es una, lo de Isaías es una figura, ¿no? De la, porque dice que también habrá animales, ¿no? El lobo con el cordero, y uno dice, bueno, habrá animales en el cielo y muchas. Lo que tenemos que ver ahí, el Señor habla de la perfección de su reino, de la paz que habrá, ¿sí? Y sí, todo esto es uno de los misterios del Señor en su palabra. Ahora, es que el Señor ha escogido algunas personas y esa manifestación de su escogencia la vemos en la Escritura, que es desde niños, ¿sí? Y nacen para servir, ¿no? El caso de Juan el Bautista, ¿no? El caso de Samuel, ¿no? Algunos escogidos, ¿no? Y Sansón, ¿no? Entonces, vemos que eso es consecuente. Ahora, ¿nosotros hemos escogido desde cuándo? O sea, antes de nacer, ¿no? Entonces, esto es algo que descansa en la soberanía de Dios. Por eso, si Dios ha escogido a alguien desde niño y parte, bueno, un día veremos cómo Él determinó esto. Es algo que ya no debemos ir más allá. ¿Amén? 4. Aunque ya estamos a tiempo, pero vamos a leer el 4. Dice, otros que no son escogidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu, como no son eficazmente traídos por el Padre, no quieren ni pueden acudir verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. Mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana, por muy diligentes que sean en conformar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesen. ¿Sí? Hermanos, acá hay formas de decir que a mi parecer no son del todo adecuadas. ¿Sí? Porque la Escritura no lo dice así, de esa manera. Y debemos tener cuidado. ¿Sí? Por ejemplo, sabemos que hay personas no escogidas, pero la Escritura no habla en detalle de estas cosas. El Señor habla más de sus escogidos que los no escogidos. Y los no escogidos se ve por medio de su palabra, su andar, la manifestación de sus pecados. De esto estaremos hablando ya la próxima semana. Vamos a leer solo el texto de Mateo. Mateo 22:14. Dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. El Señor, algo que no cita acá en la confesión, pero el Señor en San Juan capítulo 8, les dice a los fariseos, ¿no? A los judíos, el que es de Dios, en 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Sí? Y en Juan capítulo 10, versículo 25 dice, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho. ¿Sí? Entonces, Realmente los no escogidos, ¿qué es lo que no hacen? No escuchan la voz del Señor. ¿No? Acá hay algo que dice que una parte, ¿no? Dice, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan alguna de las operaciones comunes del Espíritu, y habla de las de lo que es la parábola del sembrador, que más adelante la va a citar, hay algo que dice, no quieren, ¿verdad?, ni pueden acudir verdaderamente, ¿no? Luego dice, por muy diligentes que sean en conformar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesan, ¿sí? Muchas veces el Señor nos ha revelado en su palabra, por ejemplo, el caso de Cornelio. Cornelio tenía una disposición para las cosas del Señor. Sabemos que eso era producido aún por la gracia del Señor, pero la manifestación no había sido revelada en su vida. Y es un caso peculiar que puede pasar en otras cosas, pero él no era salvo todavía. Pero lo que sí podemos saber por otros textos es que Dios produce el querer como el hacer, ¿no? Y esto es algo que solo le pertenece al Señor, que debe ser dicho de una manera correcta, que la Escritura hable, que la Escritura lo señale, y dejar los misterios no revelados, los no revelados por el Señor allí. Y nosotros, amados, hablemos conforme a las palabras del Señor. ¿Sí? Bien, se nos acabó el tiempo, vamos a continuar la próxima semana. Vamos a pasar a la cena. Vamos a prepararnos, entonces, hermanos, para esto.